¿Sabes que un solo árbol es capaz de absorber la contaminación generada por 100 vehículos? Te da sombra, aísla el ruido, regula la temperatura, purifica nuestro aire y embellece nuestras calles. El Plan de Arbolado de la Diputación de Cádiz te da vida. Cada año ofrecemos a nuestra provincia más de 35.000 arbustos y casi 6.000 árboles. Diputación de Cádiz, por una provincia más sostenible. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a otra de las entrevistas que vamos a realizar en FanFauna sobre los temas que nos interesan. Ya sabéis, en FanFauna hablamos sobre el uso, el disfrute y la conservación del entorno, del medio ambiente que nos rodea en la provincia de Cádiz. Esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar con alguien que nos ofrezca luz sobre un entorno que tenemos en la provincia. Creemos nosotros, y a lo mejor estamos equivocados, que quizá un poco desconocido para la ciudadanía que no vive cerca de él o que no lo disfruta y lo usa. Es posible que en algunas ocasiones, creemos también, es opinión nuestra, esté un poco dejado y abandonado, y de todos modos, como al fin y al cabo es una opinión nuestra, lo mejor de todo creemos que es que nos aporte información y luz la persona que nos va a hablar. Él es Antonio Muñoz Cecilla, es miembro de Verdemar Ecologistas en Acción, la plataforma ecologista, una de las plataformas ecologistas que hay en la zona del campo de Gibraltar. En primer lugar, le damos la bienvenida. Hola, Antonio, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias, estamos muy bien, muchas gracias por preguntar y por participar con nosotros en esta conversación, que al fin y al cabo es una conversación. Antonio, por ubicar a la ciudadanía en el Guadiaro, sí. ¿Qué es, o mejor dicho, cuéntanos las características del río Guadiaro, que yo no sé ni si lo he llegado a decir en la presentación, que vamos a hablar del río Guadiaro. Cuéntanos, ¿qué es el río Guadiaro? El río Guadiaro nace en la sierra de Ronda, voy a ser breve, y tiene dos grandes afluentes que son el Genal y el Os Garganta. El río tiene aproximadamente un curso de unos 80 kilómetros aproximadamente y abarca una extensión, su cuenca hidrográfica, de casi 1.500 kilómetros cuadrados. Esto, para que más o menos lo entienda todo el mundo, este río es uno de los ríos más importantes del Mediterráneo oriental, y podemos decir que las precipitaciones que se producen en su cuenca son una de las mayores, de España, ¿no? Estamos hablando entre 800 y 1.000 litros por metro cuadrado al año. Hay que tener en cuenta una cosa que me gustaría explicar, y es que entre estas tres aportaciones de la cuenca del río Guadiaro y de los Gargantas y del Genal, estamos hablando que hace un total de casi el 28% del total de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del sur. La cuenca hidrográfica del sur llega desde prácticamente la bahía de Algeciras, pues la costa, diríamos que está en la costa de Cádiz, en San Roque, el municipio que limita con la costa de Málaga, hasta prácticamente toda la provincia de Málaga e incluso Granada. Entonces estamos hablando que es uno de los ríos más importantes que hay en esta cuenca del Mediterráneo oriental. Antonio, cuando hablamos de la cuenca hidrográfica o de una cuenca hidrográfica, nos referimos a también al uso que se hace de ese agua, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía que se beneficia de ese agua, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Vale. Este es uno de los ríos más caudalosos que como te he dicho, que hay en esta cuenca y en esta unidad fisiográfica. En el delta del río Guadiaro, porque era un delta el río Guadiaro, donde, bueno, pues antiguamente, te puedo contar así rápidamente que en el año 1950-57, junto a ese delta, que abría el brazo a un lado o al otro, ahora mismo está, bueno, prácticamente obligado, abría a la derecha, a la lechas, mirando la desembocadura del mar, se encontraban arrozales. Hay que hablar de los famosos chinos, que todavía hay descendientes aquí en el campo de Gibraltar, que venían a participar en esas huertas y arrozales que existían a lo largo de ese delta. Fijaros que la aportación que ese río Guadiaro hacía a su desembocadura, con esta, con toda esta serie de lluvias que a veces superan los 1000 litros por metro cuadrado a lo largo de estos 80 kilómetros, las aportaciones que se hacían de arrastre de sedimento eran 100.000 metros cúbicos al año, que desembocaban en la playa de Soto Grande, que, llamada la playa de Guadalquitón, donde aportaba, bueno, esa serie de arenas, entre otras cosas, que hacen los sedimentos, a la propia playa, ¿no? Todo esto, cuando yo hablo de la erosión antrópica, lo que quiero es que la gente comprenda que a lo largo de la historia que el daño se le ha hecho al río, ¿no? Porque al final es un río que antes, en los años 50, era un delta, que prácticamente era como las marismas de Doñana, o sea, en menor medida, pues ahora lo hemos domesticado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros exponemos, pues bueno, una de las zonas en la parte de la playa de Guadalquitón, llamada una urbanización que se pega prácticamente en la costa, que aprovechan los años 1988 que se va a aprobar la nueva ley de costas, donde te obliga a irte 100 metros atrás de la zona marítimo terrestre. La zona marítimo terrestre es donde se ponen los hitos, eso que vemos en las playas, donde diríamos la zona donde llega el último oleaje, para que todo el mundo lo entienda. Esa playa, que antes las casas estaban prácticamente pegadas a la arena, hoy se han convertido en unas casas que están a 4 o 5 metros de altura, protegidas por un hormigón, por un talud de piedras, ¿no? La conclusión era un río que abría a los dos lados, al izquierdo y al derecho, hoy solamente abre a la derecha y no en ocasiones, me remito a la historia, en los últimos años hay que ayudarlo para abrirle la desembocadura. ¿Por qué? Porque, voy a decir otra palabra rara, produce un fenómeno que se llama eutrofización del agua. Eso quiere decir... esa muy rara, ¿eh? Eutrofización. Sí. Eso quiere decir que el agua se queda sin oxígeno en época estival, y como desgraciadamente desde la cuenca, toda la cuenca del río vierte muchas veces aguas residuales, el agua no baja con la fuerza que bajaba anteriormente, y al río se la ha modificado. El río que tenía pues prácticamente en época estival bajaba debajo de los guijarros, son las piedrecitas que tiene el río. Eso con las extracciones de árido y con el relleno de material impermeable, al cambiar esos arrozales que nosotros decíamos antes, que había en los años 50, pues han modificado incluso el curso. Bueno, pues eso, con la multitud de extracciones que se están haciendo de agua, pues se ha producido ese fenómeno que se llama la erosión antrópica, y se produce ese fenómeno que se llama eutrofización del agua, y empiezan a morirse los peces. La situación entre el nacimiento del río Guadiaro hasta San Pablo de Buceite, ¿ese tramo sigue siendo más o menos natural? Afortunadamente, sí, te explico. Primero, por los dos ríos, los dos afluentes, perdón, de los Gargantas y el Genal, que no están, que no se ha construido ninguna presa, no están regulados, al no estar regulado, pues vamos a dejarlo entre comillas, sí, más o menos son naturales, son los dos ríos, yo creo que la importancia ecológica más importante ahora mismo en esta parte de Andalucía. Y después el río Guadiaro, sí, Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta también que en la zona alta, pues bien, no se depuran aguas residuales. Ay. Y en muchas ocasiones hay extracciones, ha habido extracciones de árido y hay, pues, extracciones de agua en muchas ocasiones ilegalmente. Uh-huh. Entonces, el problema de la modificación provocada por el hombre surge entre San Pablo de Buceite y su desembocadura, que se produce en Soto Grande. Entre la zona del término municipal de Casares. Ajá. Y en el Casares, como tú sabes, es una esquina que hay, que está en la provincia de Málaga, pero que tenemos para un lado el municipio de San Roque, al otro lado el municipio de Jimena, y en la otra esquina tenemos un vértice ahí, en la otra esquina tenemos el municipio de Casares, que pertenece a, se llama el Secadero, que pertenece a Casares, que es de la provincia de Málaga. De hecho, el río Guadiaro hace de frontera natural entre una provincia y otra. Exacto. ¿Qué tipo de especies o qué tipo de hábitats podíamos encontrar antes en el río Guadiaro y qué podemos encontrar ahora en el conjunto entero? Vamos a intentar observar el río como un único espacio. En la desembocadura del río Guadiaro hay una serie de especies protegidas de bastante interés, ¿no? Sobre todo fauna acuática, ¿no? Uh-huh. En la zona. Después, en la parte alta del río, hay especies como, por ejemplo, el mejillón del río, que es una especie amenazada y en peligro de extinción, que en ocasiones, cuando se ha quedado el río sin agua, pues prácticamente ha habido mortandad de esta especie, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, todo lo que conlleva a especies que destacan en esta función ecológica de zonas húmedas, ¿no? Uh-huh. Como zona de refugio, ¿no? Y cría y de alimentación, peces, moluscos, crustáceos, como te he dicho, entonces, en la parte baja la diferencia está en que hay almejas finas, por ejemplo, y en la parte alta está el mejillón de río, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, como te he dicho anteriormente, hay especies de diversos, en la parte baja puede haber flamenco común, y en la parte, en la parte baja flamenco común o carricero, o calamones, o avetorillo, y sin embargo en la parte alta hay otra serie de especies, ¿no? Claro. Pero lo más importante del río es, como te he dicho, que claro, hemos ocupado las márgenes, ¿no? Uh-huh. En ciertas zonas. Si tú ves una foto aérea de la zona, diríamos, de la zona baja, esa ocupación de márgenes que aparta significado, que ha provocado erosión antrópica, como he dicho anteriormente, también, desplaza a muchas aves y a muchos mamíferos, como por ejemplo la nutria, a otros espacios, ¿no? Antonio, entonces estamos hablando de un río que, siendo uno de los más importantes de la zona del Mediterráneo y siendo uno de los más importantes de la provincia, yo antes decía que era, cuando empezaba la entrevista, que era una opinión propia, pero creo que me la estás refrendando, que es uno de los ríos quizá más abandonados desde el punto de vista administrativo, ¿no? Dejado. Estamos hablando de un río que en su parte alta, que puede que sea la menos afectada por la influencia del hombre, la afectación que tiene, por ejemplo, es la falta de depuración de las aguas, o mejor dicho, la falta de depuración no, el hecho de que aguas residuales lleguen hasta sus afluentes. Esas aguas residuales llegan a lo que es el río Grande, que es el Guadiaro, vamos a ponerle río Grande. Y después, una vez se ubica el río Guadiaro, nos encontramos con la afectación que hace el hombre en sí, en su manía por intentar ocuparlo todo, hasta que llega a su desembocadura. Vale. O sea, que nos hemos cargado el río, básicamente, por hablarlo claramente, nos hemos cargado el río. Y ahora, ¿qué podríamos hacer, Antonio, para intentar recuperar? Y si creéis vosotros que se está haciendo algo, que a lo mejor también es otra pregunta aparte. Mira, hay cosas, por ejemplo, tú estabas hablando antes de esa ocupación, y hay una ocupación, una ocupación que nosotros creemos que ha causado mucho daño en el río, que ha sido el trasvase Guadiaro más afecte. Uh-huh. Estamos hablando de que ese trasvase que se hace en el año 2000 aproximadamente, que todavía no había en el Estado español Ministerio de Medio Ambiente, había una secretaria general que era Cristina Narbona, creo recordar, la que estuvimos hablando con ella en multitud de ocasiones en Madrid, por lo de este trasvase. Este trasvase bajaba, o sea, este trasvase desde que se instala en el año, en el Corchao, en el año 2000, ha bajado al Majaceite aproximadamente unos 600 hectómetros cúbicos de agua. Uh-huh. Y hay una ley del trasvase en la que habla, la ley, porque hay una ley sobre el trabajo de Guadiaro más aceite, la que habla de que los costes de los beneficios que aportará la cuenca de la bahía de Cádiz, pues bueno, eso iba a repercutir, o sea, iban a tener que hacer una serie de cosas que no se han hecho, ¿no? Como uh-huh. por ejemplo la depuración del agua residuales o modernizar los riegos que se hacen a manta o que se han modificado vegas enteras. Y después hay cosas que dices tú, bueno, esto no puede ser. Nosotros no podemos dar agua porque haya habido una mala proyección urbanística en la Costa del Sol. Porque tú en Costas Mijas haya aumentado la población de 100.000 a 1.000.000 de habitantes. Cuando se hace un plan de ordenación urbana, tú tienes que decir de dónde viene el agua para que se instalen tantas personas allí, tantos campos de golf. Uh-huh. Tú no puedes coger y llevártela del río Guadiaro. ¿Por qué? Porque al final lo que está pasando es lo que te he comentado anteriormente, la desembocadura del río y la playa de Guadalquitón, que prácticamente se ha quedado sin arena y además, bueno, sin remedio, ¿no? ¿Y cómo nos afecta? Porque hay muchas veces que es posible que la ciudadanía, cuando hablamos de las especies de animales y plantas, a lo mejor no lo note tan cercano. ¿Cómo nos afecta a nosotros, los humanos, lo que se ha hecho en el Guadiaro? Pues fíjate que si afecta, que todos los que se intentaron, por ponerte el ejemplo ese, todos los que se intentaron instalar a 50 metros del agua, en zona marítimo terrestre prácticamente, hoy no pueden seguir viviendo allí. No pueden uh-huh. seguir viviendo, ¿por qué? Porque el mejor día un temporal le echa las casas abajo. Y son gente, bueno, de no sé, por ponerte, te he dado un dato. Sí. La presentadora de Antena 3, ¿cómo se llama esta mujer? Una de las presentadoras de Antena 3 vive allí, ¿no? Una de ellas. Yo decía, los ricos también lloran. Y los ricos ahora son más ecologistas que los propios autóctonos de la zona, ¿no? Ana Rosa Quintana, estaba hablando antes, ¿no? Y esa está en Telecinco. Ella, Ana Rosa Quintana, tiene su casa en lo alto de una montaña de piedra, porque el temporal entra dentro de su patio. Fíjate tú, hasta estamos hablando de una promoción de vivienda, no sé si son 40 o 50 viviendas. Y son de lujo, además, pues. Fíjate tú el problema que tienen. Uh-huh. Ya no tienen un problema de que se ha perdido la costa, tienen un problema de que su casa se le está viniendo abajo. ¿Cómo creéis que está recibiendo toda esa información que estáis vosotros consiguiendo que llegue a la ciudadanía? Las administraciones tienen pinta de estar haciendo algo, cuando digo las administraciones más bien me refiero a sus representantes políticos. ¿Tiene pinta de que vayan a intentar mejorar algo la situación? Mira, por ponerte otro ejemplo, las administraciones locales, el Ayuntamiento de San Roque con el problema de la playa, uh-huh. la administración autonómica con el problema de la playa y del paraje natural que corresponde a como un espacio protegido a la Junta de Andalucía, que ya se solapa con las administraciones generales del Estado, donde Costas es, diríamos, la garante de mantener el litoral en perfectas condiciones. Todo esto se ha solapado y todo esto al final se ha convertido este verano en una guerra política de quién es el que abrió el río, que al final al final han tenido que empezar los ciudadanos y los grupos ecologistas, bueno, a amenazar que nosotros abríamos el río con una excavadora para que no se muriesen los peces. Claro. Estaba produciendo un fenómeno de eutrofización del agua. Se ha cerrado la bocana en dos ocasiones, una en agosto y otra en octubre. Pues por eso te digo que esto pues, difícilmente tenga arreglo. ¿Sabes por qué? Porque en el sitio donde nos encontramos se encuentra un complejo turístico de primer orden, y las personas que viven en ese complejo turístico tienen mucho dinero. Y a ver quién le pone el cascabel al gato, vamos. Y si no hacemos nada, ¿cuál es el futuro del río Guadiaro? El futuro del río, pues será que todos los años cada vez va a ir mermando en condiciones biológicas y que desafortunadamente todos los años habrá que un río ya domesticado, humanizado, y que todos los años vamos a tener que abrirle la bocana para que no se produzca una mortandad de peces como consecuencia de esa erosión antrópica que se ha hecho a lo largo de estos últimos años. Porque a nadie se le ocurriría decirle a los que se instalaron antes de la ley de Costa, oiga, usted hizo un o al Ayuntamiento de San Roque, que no sé qué partido gobernaría en los años 88, usted hizo una mala gestión, usted es responsable de que hiciese tan mala gestión, y a la Confederación Hidrográfica, que hoy es la Agencia Andaluza del Agua, porque está traspasado, ya estamos con los trasvases y los traspasos, está traspasado las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Sur, antigua, a la Agencia Andaluza del Agua, que corresponde a la Junta de Andalucía, que también y después, bueno, los planes urbanísticos, ya el colmo de los colmos, ¿quién pone la guinda? La guinda la pone el puerto de Sotogrande, que se instala a escasos metros de la parte izquierda del río Guadiaro, donde una serie de aportes que venían de las playas de Torre Guadiaro, de todas las costas de Málaga, pues bueno, se han perdido también, ¿no? Y eso ha provocado que esa zona de allí pues sea un auténtico polvorín. Me refiero a un polvorín porque eso al final, si no se hace otra erosión antrópica, bueno, están intentando hacer espigones, están intentando continuar con sacar arena del río con dragado y llevarlo otra vez a las playas, pues al final habrá que ir sacando dinero público año tras año para que estos ricos, que también lloran, lo he dicho anteriormente, mantengan sus playas y sus condiciones económicas y sus condiciones de vida. Y mientras los peces muriéndose, en fin. Es lo mismo que lo que puede pasar ahora en la Bahía de Algeciras, donde, bueno, pues una barriada como la colonia de Puente Mayorga, que está instalada, que era barriada de pescadores, está instalada en la Bahía de Algeciras, bueno, pues la cogen y la desarraigan porque hay una serie de movimientos industriales allí y la trasladan de sitio a 40 familias. El nivel económico no tiene ni comparación de la barriada de la colonia Puente Mayorga al nivel económico que puede tener la primera línea de costa de Sotogrande, no solamente la de la parte izquierda del río, sino también de la parte derecha. Quien coge y tira todas las viviendas de la parte derecha y dejan que el río abra por los dos sitios, ¿no? Claro. De la derecha a la izquierda, eso es imposible, vamos, prácticamente imposible, porque vamos, políticamente eso no hay nadie que lo haga. Claro. ¿Por qué? Porque eso sería un trabajo de futuro y tendrían que ponerse de acuerdo unos mínimos todos los partidos. Claro. Eso no se ponen de acuerdo para otras cosas, ¿cómo se van a poner? De acuerdo por un río, en fin. Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos, por ofrecernos toda esta cantidad de información que desde luego nos ha servido para comprender mejor el problema que tiene el río Guadiaro y también vuestras reivindicaciones en aquella zona, y contamos con vosotros, por supuesto, siempre, si a vosotros os apetece. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hasta luego.